Hola, mi nombre es Marcos, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo la Biblia en un año y estamos por al libro de Crónicas, capítulo 28, al segunda de Crónicas. Y vamos a comenzar con el versículo 1. 20 años tenía Acaz cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, pues anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes de funciones de los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Ginón, y quemó sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Esto de que quemaban a los hijos bajo el fuego, estaba escuchando yo un comentarista bíblico decía que en esos tiempos las imágenes de Baal tenían como algo para sostener las ofrendas que hacían, y lo que hacían con el fuego era que calentaban la imagen, que normalmente era de piedra, y la calentaban hasta que se ponía roja la piedra o bien caliente la piedra, o algunas veces eran de metal y hacían lo mismo también, solo la calentaban, y después ponían a los bebés encima del ídolo, el baby se quemaba vivo, imagínense. Y por eso es que Dios le dio la orden a Israel que matara a toda esta gente mala. Porque si usted se pone a pensar, esta gente entre ellos mismos, si los dejaba ir Dios, iban a vivir muy miserablemente, y al tiempo se iban a matar ellos solos. Por lo cual Jehová, tu Dios, vamos a seguir leyendo. Por lo cual Jehová su Dios los entregó en manos del rey de los sirios, los cuales les derrotaron y se llevaron cautivo una gran multitud que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Porque Quepa, hijo de Remales, mató en Judá en un día 120,000, todos hombres valientes, por cuanto había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Asimismo, Zimri, hombre poderoso de Efraín, mató a Masías, hijo del rey, y a Zacarín, su mayordomo, y a Elecana, segundo después del rey. Tomaron también cautivos los hijos de Israel de sus hermanos 200,000, mujeres, muchachos, muchachas, a más de haber saqueado de ellos un gran despojo, el cual trajeron a Samaria. Allí entonces un profeta de Jehová que se llamaba Obdec, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria, y les dijo: He aquí, Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira, que ha llegado hasta el cielo, y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén por siervos y siervas. ¿No habéis vosotros pecado contra Jehová vuestro Dios? Oídme pues ahora y devolved los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado con vosotros. Se levantaron algunos varones de los principados de los hijos de Efraín: Azarín, hijo de Jacás, Berenías, hijo de los cautivos, Berenías, hijo de Melexir, Ezequiel, hijo de Salum, Amasa, hijo de Habdai, contra los que venían de la guerra, y le dijeron: No metáis acá a los cautivos, porque el pecado contra Jehová será sobre nosotros. Vosotros tratarás de añadir sobre vuestros pecados y sobre vuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y la ira del furor sobre Israel. Entonces el ejército dejó los cautivos, y él despojó delante de los príncipes y de toda la multitud. Y se levantaron los varones nombrados y tomaron los cautivos y vistieron del despojo a los que estaban desnudos, los vistieron y los calzaron y les dieron de comer y de beber y los ungieron y condujeron en asnos a todos los débiles y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras cerca de sus hermanos, y ellos se volvieron a Samaria. So, aquí está como vemos cómo Dios peca, el pueblo de Judá peca contra Dios, y el pueblo de Israel los toma cautivo por un buen tiempo y los está haciendo sufrir, los sacan, porque en ese tiempo cuando lo tomaban cautivos, la tradición es que le cortaban el pelo así a raso, y muchas veces lo traían desnudo, amarrado, y los de Nínive lo que hacían, le ponían una como ayorga o como algo en la nariz, como le ponen a los puercos, y de ahí lo amarraban, y lo amarraban de otros lugares para que no se escapara, y de ahí lo jalaban cuando usted no quería seguir, para que le doliera mucho. En aquel tiempo el rey de Acaz envió a pedir a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque a más de esto los edomitas habían venido y herido a los de Judá, y habían llevado cautivos. Asimismo los filisteos habían invadido las ciudades de la llanura y del sur de Judá, y habían tomado a Betsemes, a Jalón, Gedor y a Soco con sus aldeas, Tima también con sus aldeas, y Gimso con sus aldeas, y habitaron en ellas, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, porque cuanto él había desnudado a Judá, y había prevaricado grandemente contra Jehová. Y vino contra él Tilgal-Pilser, rey de los asirios, quien lo redujo a estreces y no lo fortificó, aunque despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real y a los príncipes para dar al rey de los asirios con todo lo que él no le ayudó. Bueno, aquí vemos lo que estábamos hablando al principio, que cuando uno trata de apoyarse en el mundo algunas veces se vuelve atrás. Dice aquí que el rey Acaz despojó todo lo de la casa, todo lo del templo, todo el oro que tenía, y se lo mandó al rey de los asirios. Y el rey de los asirios le agarró todo, pero no le ayudó a defenderlos, o se quedó con todo, pero no hizo nada. Y vemos esto nosotros como, especialmente entre los jóvenes, cuando los jóvenes llegan y los envician o algo, primeramente el no, aquí está, toma, te lo regalo, pero ya cuando están bien enviciados y están desesperados, ahí es donde se los comienzan a vender y los hacen hacer cosas que son bien pecaminosas. So, además el rey Acaz en el tiempo de su aflicción añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses damascos que lo habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria le ayudaran, yo también sacrificaré a ellos para que me ayude, bien que fueran estos su ira y la de todo Israel. Mas de eso recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén y en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a otros dioses, provocando así la ira de Dios y de sus padres. Es lógico, algunas veces, ¿me entienden? Especialmente en ese día, vinieron los que lo invadieron, los sirios, y pues dijeron, dijo el rey Acaz, no, pues si los reyes de Siria le ganaron al rey de Israel, pues le voy a sacrificar al rey de Siria. No se daba cuenta que él era el problema, no era el Dios, sino que él era el pecaminoso. Los demás de sus hechos y todos los caminos primeros y postreros, he aquí está escrito en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acaz con sus padres y se sepultaron en la ciudad de Jerusalén, mas no le metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías su hijo. Capítulo 29. Ezequías comenzó a reinar siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abdía, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre David. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y los levitas y los juntó en la plaza oriental. Y les dijo: oídme, levitas, sacrificar ahora y santificaréis la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacaréis del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, que le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario de Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación y horror, escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí vuestros padres han caído a espada, vuestros hijos y vuestras hijas y nuestras esposas son cautivas por eso. Ahora, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros la ira de su furor. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y serváis y seáis sus ministros, y le queméis incienso. Entonces los levitas se levantaron, Matat, hijo de Amasí, y Joel, hijo de Azarías, y de los hijos de Coot, y los hijos de Meraquí, Sis, hijo de Abdi, Azarías, hijo de Salec, y de los hijos de Gemsón, Jos, hijo de Sima, Eden, Gino, de Jom, y de los hijos de Lifán, Simi, Gedel, y de los hijos de Azar, Zacarías, Matatías, y de los hijos de Gemán, Getiel, Simi, y de los hijos de Jetudún, Semarías y Uziel. Estos reunieron a los hermanos y los santificaron y entraron conforme al mandamiento de la ley de las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes delante de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que había en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, la cual tomaron los levitas para sacarla fuera del torrente del Cedrón. Y comenzaron a santificar el día primero del mes primero y los ocho del mismo mes. Vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero acabaron. Luego vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos los instrumentos y la mesa de proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado, santificado todos los utensilios que en su preparación había desechado el rey Acaz cuando reinaba. He aquí están delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana el rey Ezequías reunió a los príncipes de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y trajeron 7 becerros, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijo de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues los 7 becerros y los sacerdotes tomaron la sangre y la esparcieron sobre el altar, matando luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Y esto es como Dios les había dicho en Levíticos 8, 14 al 15. Y les dijo, e hizo luego llegar el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y la puso con un dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó a las demás sangre a la piel del altar, y lo santificó para conciliar sobre él. So, la sangre santificaba. Y si vamos a Hebreos 9:21, dice: y además de esto, roció también con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, o la sangre limpiaba. Hicieron después llegar a los muchos machos cabríos de la expiación delante del rey y de la multitud, y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron y expiaron, esparcieron la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey a hacer holocaustos de expiación. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos y salterios y arpas, conforme al mandamiento de David y de Gaal, vidente del rey, y de Natán, profeta, porque así era el mandamiento de Jehová por medio de sus profetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y en el tiempo que comenzó el holocausto comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompetistas tocaban las trompetas, todo hasta acabarse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraban. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová por las palabras de David y Asar vidente, y ellos alabaron con grande alegría, inclinaron y adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo: vosotros habéis consagrado ahora a Jehová, acercáis pues presentar sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y en la multitud presentó sacrificios y alabanza, y todos los de corazón liberal trajeron holocaustos. Fue el número de los holocaustos que trajeron a la congregación: 70 becerros, 100 carneros, 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y la ofrenda fueron 600 bueyes y 3000 ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desgollar los holocaustos. Así sus hermanos los levitas le ayudaron hasta que acabaron la obra. Y hasta los sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificar que los sacerdotes. Así pues hubo gran multitud de holocaustos con grosuras de la ofrenda de paz y liberaciones de cada holocausto, y quedó ordenado el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías y todo el pueblo de que Dios hubiera preparado al pueblo, porque la cosa fue prestadamente hecha. Envió también Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió letras a Efraín y Manasés que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. So, aquí el rey Ezequías, que era el rey de Judá, va y manda cartas aún hasta los habitantes de Israel que vivían en el norte. Él quiere que la gente venga a celebrar la Pascua, que no se ha celebrado por mucho tiempo, porque entonces no podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes sacrificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beceba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua de Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en es mucho tiempo no la habían celebrado, al modo que está escrito. Fueron pues correos con letras de mano del rey y de los principados por todo Israel y Judá, con el rey como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que has quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid en el santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servir a Jehová vuestro Dios. El furor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volveréis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los llevan cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no volverá de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos de la ciudad por ciudad, por la tierra de Efraín, Manasés, hasta Zubulún, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo esto, algunos hombres de Aser, Manasés y Zebulún se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también fue la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey de los principados, conforme la palabra de Dios. Que es verdad que Dios nos ha mandado a predicar el evangelio, y cuando vamos a hablar alguna gente se ríe, pero sigamos intentando y no nos demos por vencido, porque algunos van a escuchar la palabra de Dios. Y se juntó en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén y quitaron también todos los altares de incienso y los echaron en el torre de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo y los sacerdotes, los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová y se pusieron en su lugar conforme a la costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas, porque había mucho en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado para santificarse a Jehová, porque era una gran multitud del pueblo de Efraín y Manases y de Isaac y Zabulón, y no se habían purificado y no comieron la Pascua, no conforme a lo que estaba escrito. Mas Ezequías oró por ello, diciendo: Jehová, que es bueno que sea propicio a todo aquel que se ha apercibido su corazón para buscar a Dios, a Jehová, el Dios de sus padres, aún no es este purificado según la purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó el pueblo. Así los hijos de Israel que estaban presentes en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con gran gozo, y los levitas y los sacerdotes alababan a Jehová día tras día cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Y habló Ezequías al corazón de los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de los sacrificios en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Y toda la congregación determinó que celebrasen otros 7 días, y celebraron otros 7 días con alegría, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la multitud 1000 becerros y 7000 ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo 1000 becerros y 10000 ovejas. Y muchos sacerdotes se santificaron. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y los levitas y toda la multitud que habían venido a Israel. Asimismo los extranjeros que se habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá, y hubo gran alegría en Jerusalén, porque después de los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. So, están celebrando la Pascua después de mucho tiempo, y todos los que están celebrando la Pascua están como un poco perdidos, ¿me entienden? Porque se pierde la costumbre, pero ellos saben lo que hacer porque tienen la ley de Moisés. Pero todavía no lo están haciendo bien. So, llega este montón de gente y no se ha purificado. Y si cuando veamos a Levita vamos a leer todo eso, pero la gente se tenía que hacer un rito, se tenía que lavar, se tenía que esperar, lo que me acuerdo, 8 días, y se cortaban todo el pelo. So, ellos se purificaban para visitar el templo de Dios, y eso que está en la ley de los levitas, de Dios. So, pero la gente llegó cuando el Passover o la Pascua se estaba ya en plena celebración. So, normalmente la gente llegaba días antes y se preparaba para cuando comenzaba la fiesta, ellos ya estaban li limpios. Pero la gente llegó en el instante, y el rey le clama a Dios y le dice que los perdone, porque ellos vienen, pero no vienen preparados, pero vienen con un buen corazón. Y Dios escucha. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado presentes salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también Efraín y Manases hasta acabarlo todo. Después volvieron todos los hijos de Israel, cada uno a su posición y sus ciudades. Y arregló Ezequías los grupos de los sacerdotes y de los levitas conforme a las porciones de cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para el holocausto, y las ofrendieron las ofrendas de paz para que ministraran, para que diesen gracia y alabasen a las puertas de los atrios de Jehová. La contribución del rey de su hacienda era holocaustos en la mañana y tarde, y holocaustos para los sábados, lunas nuevas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Y eso está en Números 28:1, si usted quiere leer un poquito más de lo que se trata, y Números 29, 1 al 4, y habla de todos los preparativos, cómo se tiene que presentar los corderos y todo eso. Y como ese edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo los diezmos de cada cosa en abundancia. En Hebreos 7:5 dice esto: y ciertamente lo que dé entre los hijos de Levi recibieron el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aun también ellos hayan salido de los lomos de Abraham. So, los levitas recogían todos los diezmos, recogían todo lo que la gente traía. Ellos tenían derecho a comer de lo que ellos traían. Y en la Pascua eso es lo que se hacía, se sacrificaban los holocaustos. Pero alguna de la carne iba al pueblo y el pueblo se la comía. Los sacerdotes agarraban algo también. So, era una fiesta. So, muy bonita. Y como este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y todos los frutos de la tierra, trajeron asimismo los diezmos de todas las cosas en abundancia. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, trajeron los diezmos de los santificados, las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los pusieron por montones. En el mes tercero comenzó a formar aquellos montones y en el mes séptimo acabaron. El tercer mes era en junio y el mes 7 en el calendario hebreo era en octubre. So, de junio a octubre estuvieron trayendo todas las cosas que ellos habían prometido. Y algo aquí bien interesante. Muchas veces en la iglesia están pide. Normalmente una costumbre que yo hago personalmente, y esto es personal, no está en la Biblia, pero cuando alguien se levanta y pide dinero enfrente del altar, normalmente yo no doy. ¿Por qué? Usted va a decir. Porque normalmente cuando la manera que trata Dios conmigo, cuando quiere que yo le dé una ofrenda o algo especial, Él trata conmigo primero. Y Él es un caballero, Él trata conmigo primero. Y entre Él habla conmigo y yo ya sé lo que tengo que hacer. Y yo creo que Dios tiene la comunicación. Si usted es un hijo de Dios, Dios tiene la misma comunicación porque usted tiene el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el problema de que cuando se levanta el predicador diga, ¿quién promete 500? ¿Quién promete 1,000? Y se levanta la gente y da. El problema es que usted va algunas veces obligado, porque la gente, por lo que pueda decir la gente, pues usted va a decir, oh, no se levantó el hermano y es diácono. No se levantó este y mírenlo. O otra gente es opuesta. Quieren que la gente los vea y se van a ver. Y ¿quién ofrenda 10,000? Y levanta la mano, no tienen ni un dólar en el banco, pero ellos levantan la mano y algunas veces sí lo tienen, pero y ponen el gran rollote de billetes y hasta le dan vuelta para que toda la gente lo vea, lo grueso que está el rollote. Y entonces eso es problema. ¿Por qué dice que es problema? Primeramente, porque dice la Biblia que lo que da tu mano derecha, que ni no lo vean tu mano izquierda. Solo y con eso quiero decir, y no exactamente dice eso, y les debo ese texto, pero lo que quiero decir que mucha gente recibe su recompensa aquí en la tierra, porque cuando pasan enfrente del hombre y el hombre dice, ah, mira el hermano más espiritual, esa es su recompensa, ya recibieron su recompensa. Pero cuando usted lo hace en secreto con Dios, Dios le va a dar su recompensa en el cielo. En el cielo van a decir, hey, mira, diste esto, y buen siervo, en lo muy poco me has hecho fiel, en lo mucho te pondré. So, piensa en eso, so, cuando póngase la mano al corazón, y muchas veces sí, puede que el pastor o alguien llegue y dice, necesitamos esto, pero tenga por seguro que Dios ya trató ya trató en usted mismo lo que usted tenía que hacer, y usted ya tiene el dinero, y ya está el dinero disponible, no tiene que ir a prestar, no tiene que ir a hacer nada, no, probablemente ya lo tiene en la cartera listo, y Dios le habla y le dice, ¿sabes qué? Quiero que me des esto. Y póngase a imaginar usted está casado, usted tiene una relación bien hermosa con su esposa, y viene su esposa, va y le dice al vecino, ¿sabes qué? No tengo leche para el niño, ¿sabes qué? No tengo ni calzones, no tengo ni ropa. Y viene el vecino y le va a decir, ¿sabes qué? Mi tu esposa me dijo que ni calzones tiene, no tiene leche para el niño. Usted sabe, usted no se va a enojar o no se va a insultar. Porque, ¿por qué fue la esposa a decirle a su vecino? ¿Por qué no se lo pudo decir a usted mismo? Ahora, así es mismo Dios. Dios va a tratar primero con usted personalmente. Nunca lo va a poner en vergüenza. Ahora, después que se lo dice a usted, él trae una persona que se lo confirma, y así es como usted sabe que es de Dios. Vamos a seguir leyendo versículo 20. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo, cuando comenzó en el servicio de la casa de Dios y la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Siempre, siempre es el mismo ciclo que vemos aquí. Dios prospera al que está cerca de él y que hace sus mandamientos. Capítulo 32. Después de estas cosas y de esta fidelidad vino Seraquerín, rey de los asirios, entró a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas, contra la intención, con intención de conquistarla. Vino pues Ezequías, que Senaquías había venido y que se había propuesto combatir a Jerusalén. Tuvo consejo con sus príncipes y con sus valientes para cerrar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Entonces se juntó mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria mucha agua cuando vinieron? Se animó así Ezequías, edificó todos los muros caídos e hizo levantar las torres y otro muro por fuera, y fortificó además a Milo en la ciudad de David, e hizo muchas espadas y escudos. Y vamos a ver, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir así en la plaza de la puerta de la ciudad, y les habló al corazón de ellos, diciendo, esforzaos, ser valientes, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con vosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con vosotros está el Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Qué bonito ahora que alguien, un líder, tenga tanta fe en el Dios de poder, que le pueda decir el enfrentando al enemigo, puede decir, ¿sabes qué? Confiemos en Dios. Jeremías 7:5 dice, así dice Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y no habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Siempre se acuérdese de eso, hermano, cuando está el diablo ya bien enojado, o los demonios, o usted está pasando por un problema, confíe en el Dios, no vea la carne. Después de esto, Sadaquín, rey de los asirios, estantó el sobre Lanquis y con todas sus fuerzas envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. Así ha dicho Senaquí, rey de los asirios: ¿en quién confías vosotros que permanecéis sitiados en Jerusalén? No os engañe Ezequías para entregarnos a morir de hambre y de sed, diciendo: Jehová vuestro Dios nos liberará de la mano del rey de Asiria. ¿No es el mismo Ezequías quien ha quitado sus lugares altos y sus altares, y dijo a Judá y a Jerusalén delante de ellos: solo al altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? Uno de los generales que le está diciendo a la gente piensa que como el rey quitó todos los santuarios a los otros dioses, él está diciendo: ¿por qué confían en él? Él les ha quitado todos los dioses y nada más les ha dejado uno, y uno no es lo suficientemente fuerte para derrotarlos. Y vamos a leer más lo que le dice. Esa historia siempre me ha gustado a mí. Y dice: ahora pues, no os engañe Ezequías ni os persuada tal cosa, ni le creéis, que sin ningún dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, como menos vuestro Dios os podrá librar de sus manos. Y aquí le está diciendo: si yo he matado muchas de las naciones que han tenido dioses, muchos más dioses, ¿y cómo nos va a poder librar un solo Dios de la mano mía? Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová y contra sus siervos y Ezequías. Además de esto, escribió cartas que blasfemaba Jehová, el Dios de Israel, y hablaba con él diciendo: como los dioses de las naciones de otras tierras no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará el suyo de mis manos. Y gritaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba en los muros, para espantarles y atemorizarles para tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, obra de mano de los hombres. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Este Ezequías es contemporáneo de Isaías. Vamos a leer Isaías y sé que va a estar bien bueno, porque lo vamos a entender con contexto. Y Jehová envió un ángel, el cual hirió a todo valiente y esforzado, y a los jefes y los capitanes, y el campamento del rey de Asiria se volvió por tanto con vergüenza de rostro en su tierra, y entrando en el templo de sus dioses, ahí lo mataron a espada los que habían salido de sus entrañas, sus hijos. Asimismo salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Senaquín, rey de Asiria, y de las manos de todos los que condujo por todas partes. Y muchos trajeron ofrenda a Jehová a Jerusalén, y Ezequías, rey de Judá, ricos dones, y fue muy grande delante de todas las naciones después de esto. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, el cual respondió y le dio una señal. Y la señal está en segunda de Reyes. Y segunda de Reyes 20 al 1. Isaías 38:1. También nos dice de cómo Isaías va y le dice: pon tu casa en orden porque morirás. Vamos a estar leyendo eso también. Mas Ezequías no pagó conforme al bien que había sido hecho, antes se enalteció su corazón y fue la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló y en los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Si nosotros vamos a segunda de Reyes 21, vemos cómo Ezequías dice aquí en el versículo 12: entonces volvió el rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego, hagas memoria de lo que han dado delante de ti y verdad. Y como Dios es tan misericordioso, yo me acuerdo mi mamá es bien misericordiosa, así me quiere mucho, y algunas veces Hay cosas que no puedo comer muchas, ¿me entienden? Tiene mucho azúcar o cosas así. Y le pido algo y ella me lo da y sabe que es malo para mí. Y no es buen ejemplo eso, pero le voy a dar un otro ejemplo. Y estamos hablando de las mamás, ¿no? El amor que Dios tiene para uno es como cuando uno llega y le dice a la mamá: mamá, tengo hambre, quiero un pan con mantequilla o algo así. Y viene la mamá, le hace el mantequilla, pero más de mantequilla, le hace un café, le echa mermelada al pan y le hace unos huevos y le hace todo, le hacen todo un desayuno. Usted tenía hambre y nada más deseaba algo. Así es Dios. Cuando usted confía en Dios, Dios nada más no le da los deseos de su corazón, pero le da mucho, mucho más. Porque esa es la dádiva de Dios. La dádiva. ¿Y usted cree que el mismo Dios que dijo que es mejor dar que recibir no lo vive en sí mismo? Él quiere dar. Acuérdese que Él es el dueño de todo esto. Y hablando de eso, y esto es de Dios, ahora orando yo agarré una visión. Y no sé lo que significa honestamente, pero estaba orando yo y vi un puente de madera. Yo sé que alguien que va a estar oyendo esto, quizás Dios le hable y le diga lo que significa. Un puente de madera, a madera muy fina, y estaba entre una fundación de piedra sólida. Y viene de arriba una águila grande, grande, y levanta todo el puente de su fundación de roca y lo pone en un desierto, entre medio de dos, de como un valle, y entre medio del valle hay un río seco, pero no crea que es río chico, es como un abismo profundo, sin fondo, y pone el puente entre los dos lados del abismo, entonces puede cruzar gente por ese puente. So, si Dios le está hablando, no sé exactamente lo que significa, pero lo que me enseñó Dios es de misiones, es un misionero. Y el misionero lleva el puente que Dios ha establecido en este país y la águila, que significa los Estados Unidos, si usted ve el dólar, y lo lleva a un desierto. Y eso no exactamente, eso es lo que me mostró Dios, y después me dio eso de lo que significaba la águila, que era los Estados Unidos. El puente es una obra establecida aquí en los Estados Unidos y que es llevada a otro país. Pero hasta ahí no sé lo que Dios tenga y el Espíritu Santo quiera con usted. So, tuvo Ezequías riquezas y gloria y mucha en gran manera, y se hizo tesoros de plata y de oro, piedras preciosas, de perfumes, de escudos y toda clase de anjarjas preciosas. Asimismo depositó para las rentas del grano, del vino y aceite, establos para toda clase de bestias, apricos para los ganados. Se hizo también ciudades, rebaños de oveja y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas provisiones. Este Ezequías tapó los manaderos de las aguas de Gijón de la arriba y las encaminó bajo el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en lo que hizo. Y todavía puede usted ir a ver, si usted va a la Tierra Santa, puede ir a ver ese túnel que él hizo debajo de la tierra de David, donde ponía el agua y la traía por abajo. Pero en lo de los embajadores de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber el prodigio que había acaído en aquella tierra, Dios los dejó para probarle, para ver, conocer todo lo que estaba en su corazón. Interesante. Los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, he aquí todo está escrito en la profecía de Isaías, profeta hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá e Israel. Y durmió Ezequías con sus padres y lo sepultaron en los más insignes sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte toda Judá y los de Jerusalén. Y y reinó en su lugar Manases y su hijo. Hasta ahí vamos a terminar esta lectura de este día. Está bonita la lectura y que Dios los bendiga y pasen buenas noches.